sabor amargo. Cuando estaba cantando un bolero bajo tu ventana, por el vibrato de mi voz se me aflojó la prótesis dental, y cual saeta partiendo de mi boca sin poderlo yo evitar, hice una extraña parábola en el aire y ya no la vi más, nunca más. Y así sin dientes, parado junto a ti, quise disimular, seguí cantando y por el hueco de mi boca salían miguitas de pan. Desesperado busqué por la vereda y pude mis dientes hallar sobre uno de esos pegotes que abandonan los perros al pasar. Y aunque salvé mi dignidad, ella jamás se enterará, porque de un solo manotazo me los pude acomodar. ¡Qué tranquilidad! Aunque salvé mi dignidad, aquí en mi boca un gusto amargo quedará. Oh my God, sí, hemos fracasado con todo éxito.